te fuiste, babá. Poca ropa me lavaba. Porque te fuiste, babita. Poca ropa me quedaba. Porque te fuiste, babá. Azul.